Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Al mando de la nave del rock, con Capitán Pablo Rock. Hey, ¿cómo está? Muy buen día. Bienvenidos a bordo en la nave del rock. Despegamos. Sí, señor, acabamos de despegar en este vuelo que promete muchas cosas, promete mucho música, sobre todo en este miércoles 14 de abril. Bienvenidos a bordo a todos y cada uno de ustedes, las personas que se suman a esta transmisión desde Improvisando Radio. Un saludo para estos oyentes en AC Rock en las noches de Puerto Rico. Emisora 90 también se une a esta transmisión, César Radio Rock desde Bolivia, así como The Classics también en Bolivia y en Cochabamba, Bolivia, Radio Estrella 93.1 FM en los megahertz allá en tierras bolivianas. Para mí es un placer enorme, gigantesco, estar aquí conectados con ustedes. Yo soy su capitán Pablo Rocks desde Colombia, desde la hermosísima ciudad de Pereira. Y aprovecho para contarles que dentro de 8 días, a ver, miramos la fecha exacta, a ver si no es que estoy hablando carreta. Sí, dentro de 8 días no vamos a tener nave. Dentro de 8 días no va a haber vuelo, porque me voy a trasladar a mi ciudad natal, a mi querida Bogotá. Entonces, justamente de hoy en 8 días estaré trasladándome a mi querida Bogotá y no tendremos vuelo en la nave del rock. Así que, don't worry, be happy. Lo tendremos en la semana entrante, el martes y el jueves, para que usted no se estrese y no diga, ¿qué pasó con la nave? ¿Qué sucedió? No, pues nada, simplemente estoy de viaje. Estoy de vuelta a mi tierra bogotana. ¿Qué tal si volamos por las estrellas? ¿Les parece? ¿Hacemos un vuelo estelar? ¿Nos metemos en las estrellas, en el universo infinito de constelaciones? Bueno, hagámoslo con esta canción de Simple Red, que tiene un intro bastante sabroso. Y así suavecito quiero empezar este recorrido con Stars. Bienvenidos a bordo, pónganse cómodos. Esto hasta apenas está comenzando. Straight into promise never came with a maybe. So many words I left unspoken. The silent voices are driving me crazy. After all the pain you caused me, making up could never be your intention. Sin importar dónde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Es que realmente no importa dónde te encuentres. Puedes estar en la Patagonia, puedes estar en Alaska, en cualquier lugar, siempre y cuando haya internet, ahí está el Túnel Rock acompañándote en tus jornadas de estudio, en tus jornadas de trabajo, en lo que estés haciendo en este momento. De hecho, aprovechemos para conocer un poquito más a nuestros oyentes que ya nos están saludando a través de nuestro WhatsApp. Por acá Giovanni dice, aquí trabajando y subido en la nave, dice Giovanni. Pero coméntenme qué están haciendo, qué se dedican ustedes. Ahí como para conocerlos un potillo. Lo puede hacer a través de nuestro chat en www.eltunnel.co o a través de nuestro WhatsApp, más 57-301-770-3920. Y hoy me estoy dejando llevar por las canciones que tienen un intro interesante, como por ejemplo esta de London Beat. Hoy estamos con un beat más electrónico, ¿eh? Evidentemente esto no es rock and roll, esto es más pop, pero suena muy bien a esta hora. I feel so in love. ¿qué tal el despegue del día de hoy de la nave? Sin duda alguna le pusimos algo de beats a este turno, a este vuelo en la nave. Esta es la música perfecta para trabajar, para estudiar, para hacer sus labores, así como me lo están indicando nuestros oyentes. Están juiciositos en este momento trabajando. ¿Será que sí se convierten en unos seres productivos al momento de trabajar y escuchar esta música? Yo en lo personal no podría, me pondría a, no sé, a bailar, a cantar tal vez. Llega el momento de escuchar algo solicitado por nuestros oyentes y justamente en este viaje por las estrellas, David nos pide esta canción de el gran Alan Parsons, que es un gran músico, o más bien es un gran ingeniero de sonido. Este señor tuvo la oportunidad de trabajar en el álbum Abbey Road de los Beatles. Y él dice textualmente: fue un sueño hecho realidad. Fue la base sobre la que se desarrolló mi carrera. El ingeniero que supo ver el futuro del rock, pero en realidad me hubiera gustado trabajar con ellos un par de años antes. En Let It Be y Abbey Road, ellos ya estaban casi separados. Esto lo comentó Alan Parsons sobre la participación de los discos de la banda The Beatles en el 2005, porque él tuvo la oportunidad de estar incluso en esas grabaciones. Y la canción que viene a continuación, pues bueno, es la base de eso, ¿no? Esto es Eye in the Sky. Más bien esta canción se llama Sirius, que siempre me gusta empatarla con Eye in the Sky, que viene a continuación. Y más adelante vendrá una canción de los Beatles que se llama Love, Don't Let Me Down, que es la popularísima canción que salen en la azotea. Y usted si ve el video, puede ver a este señor ahí trabajando como ingeniero de sonido. Sí señor, Alan Parsons, haciendo sus labores de ingeniería de sonido en el video de los Beatles. Esto es Eye in the Sky, ahora sí comienza y está aquí a bordo de la nave. Turn the tables instead. she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she do me, ooh, she do me. Yes, she does. The first time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. She really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. Así es, esta fue la última canción que hizo los Beatles en vivo en esa azotea. Y de hecho, como dato curioso, ellos se subieron ahí a esa azotea a cantar esta canción. Bueno, y varias canciones y les echaron la policía. De hecho, usted vea el video con gran detalle y ahí ve a los policías haciendo mala cara y todo el cuento. La gendarmería inglesa haciendo mala jeta en esta canción. Estás escuchando... El Túnel Rock. Desde México se encuentra conectada América Martínez y ella me escribe que sí, por favor, le puedo colocar una canción, pero yo pensé que era una canción, no sé, por allá de pronto una canción desconocida o algo así, pero no, resulta que no, se llama, es una canción homónima de la banda América y esta es una gran cancionzota, América, de la banda América, y vamos a escuchar América aquí en Latinoamérica. I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse. Remember your name, 'cause the rain. you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. With its life underground and the perfect disguise above, under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one born to give you no pain. Buena canción que solicitó América, A Horse With No Name, que suena a esta hora en la nave del rock. Me encanta cuando llegan mensajes como este de Giovanni Bastidas, un oyente que simplemente toma la decisión de hacer sus comentarios a través de nuestro WhatsApp, +57 301 770 3920. Él me dice: soy Giovanni Bastidas, soy luthier. De pronto, para las personas que no conocen esta labor, es una labor bastante antigua, se remonta por allá en la época de la antigüedad, para que no veamos por allá tampoco. Y un luthier, pues básicamente se dedica a reparar, ajustar y a fabricar instrumentos de cuerda. Esa es la labor del luthier. Es lo que hace en este caso Giovanni, y estamos ahí amplificando, sonando esta nave en su taller. Y nos envía un mensaje que de antemano le agradezco muchísimo, Giovanni. Vamos a darle play para que no solamente sea yo el que lo escuche, sino de antemano, mil y mil gracias por este mensaje, Giovanni. Ah, pero espera, lo ponemos por aquí, o si no, usted no lo va a escuchar, amigo oyente. Ahora sí. Excelente música, laburando, produciendo y subidos en la nave. Excelente programa, excelente emisora, excelente música. Feliz. Los conozco hace por ahí unos 20 días y ya están metidos en mi taller, clavados, estucados y puestos siempre, de una tarde y noche. La rebuena, un saludo. Me da mucha felicidad con los fulles clásicos. Sin música no hay nada. Ahí están los mensajes de Giovanni. Mil y mil gracias, mi hermano. Chévere por el que estés conectado aquí en la emisora, en www.eltunnel.co. En tus oídos, el tú del rock. Vamos a hablar de la música y qué pasó un día como hoy en la historia, que es importante, que yo siempre los tengo acostumbrados a ustedes a nombrarles daticos importantes. Y si resulta que un 14 de abril, pero del 2010, hubo una pérdida en el mundo de la música. Y en este caso estamos hablando de Peter Steele. En Nueva York, en Estados Unidos, él fue el cantante, bajista y compositor de una banda de gothic metal, Type Zero Negative. Este señor, antes de unirse a Type Zero Negative, tocó para el grupo de metal Fallout y para el de thrash Carnivore. y murió a la edad de 48 años. Se desconocen, pues, cuáles fueron las causas de su muerte. Se supone que fue un infarto, dicen por ahí, aunque otras fuentes también están asegurando que la verdadera causa de su fallecimiento fue una septicemia causada por una diverculitis, dicen por ahí. Bueno, en todo caso, sea cual fuere la causa de su muerte, pues aquí también le damos play a esas personalidades de la banda. De pronto usted dirá, Type Zero Negative, ¿qué canción hicieron ellos? Es una canción que rota, bueno, significativamente aquí en la nave del rock. Y empieza así, contando a este señor así. She's in love with herself. She likes the dark. And on her milk white neck, the devil's mark. Now it's all hollow sea. Moon is full. Or will she trick or treat? I bet she will. She's got a date at midnight with those for round two. Oh, we'll nave del rock. Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark for a while? Can you hide them from the wedding world? Oh, mother, father, gonna take your daughter out tonight. Gonna show her my world. Oh, father, Lord, I'm bound to see her. Escuchamos a Dancing, el Jim Morrison contemporáneo, con su canción Mother. Estamos aquí a bordo en la nave del rock, en conexión con nuestras emisoras aliadas, Improvisando Radio, AC Rock en Puerto Rico, emisora 90, César Radio Rock en Bolivia, The Classics, Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Vamos a hablar de un dato que sucedió un día como hoy en el 2009. Se coloca una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, pero no es una estrella cualquiera. Dentro de las miles y de cientos de estrellas que existen, hablando de estrellas y en este paseo por las diferentes constelaciones, frente al edificio de Capitol Records, que es un lugar, digámoslo, icónico para colocar una estrella a la fama. Es decir, si usted está en Hollywood y de pronto decide caminar por el Paseo de la Fama, las mejores o los artistas más reconocidos los va a encontrar frente a lugares súper emblemáticos, como en este caso, el Capitol Records. Y en este caso, estuvieron homenajeando el 14 de abril del 2009 a George Harrison, imagínese, un ex-Beatle. Para esa ocasión estuvieron presentes cientos de admiradores, incluidos Paul McCartney, admiradores y amigos, perdón, incluidos Paul McCartney, la misma viuda de George Harrison, Olivia Harrison, los actores Eric Idle, Tom Hanks

his finger. One time. Singing my life with his words. Two times. Killing me softly with this song. Killing me softly with this song. Telling my whole life with his words. Killing me softly with his song. I felt he found my letter, then read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on.